Chiapas, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenaló, la mañana del 22 de diciembre de 1997, grupos paramilitares entraron al campamento de desplazados Los Naranjos, disparando con armas de fuego a niños, niñas, mujeres, hombres y ancianos indígenas tzotziles, asesinando a 45 personas, integrantes de la sociedad civil Las Abejas de Acteal, quienes se encontraban en ayuno y oración dentro de la ermita. En sus oraciones pedían paz, cese a la violencia, tranquilidad y armonía para el pueblo tzotzil. Para la sociedad civil Las Abejas de Acteal, este crimen se cometió bajo la llamada estrategia de contrainsurgencia, que puso en marcha el gobierno de México después del levantamiento armado de enero de 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con el propósito de contrarrestar cualquier simpatía con el movimiento zapatista. Las Abejas de Acteal no comparten la lucha armada asumida por el zapatismo. De esto comenta Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en entrevista para Mardonio Carballo, publicada por el Canal 22 en el 2017. Una comunidad que ha optado no por las armas, sino por la acción pacífica para la transformación de sus problemas. En entrevista, también para Mardonio Carballo, Sebastián Pérez Vázquez, expresidente de la mesa directiva Las Abejas de Acteal y sobreviviente de la masacre, narró su vivencia. Fueron 21 mujeres, 15 niños, 9 hombres, más 26 que fueron heridos. En ese tiempo había 4 mujeres embarazadas. Le tuvieron que abrir la vientre de la mujer. Lo sacaron el bebé y lo despedazaron. Gritaron la palabra, ¡viva priistas! Ya terminamos con toda la semilla. En entrevista para Artículo 19, Rubén Moreno, a nombre del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, organismo que acompaña jurídicamente a la sociedad civil Las Abejas de Acteal, expuso cuál es la postura que ha mantenido el Estado mexicano ante el caso. La versión oficial que ha manejado el Estado mexicano es el de conflictos intercomunitarios o la disputa entre cuestiones religiosas. A pesar de las declaraciones gubernamentales, la sociedad civil Las Abejas de Acteal y las organizaciones defensoras de derechos humanos que las acompañan jurídicamente sostienen que el caso Acteal es un crimen de Estado. Así fue señalado en un comunicado de prensa publicado por Las Abejas. Hermanas y hermanos, nuestra memoria denuncia que hoy, 22 de agosto de 2021, se cumplen 23 años con 8 meses de impunidad en la masacre de Acteal, crimen de Estado cometido por los órdenes del entonces presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, y avalado por los gobiernos posteriores al encubrir a los autores intelectuales de dicho crimen. Las Abejas también denunciaron la situación de violencia y persecución de defensores de derechos humanos que se vive en la región de Los Altos de Chiapas, refiriéndose al asesinato de Simón Pedro Pérez, que en un contexto de denuncias por el hostigamiento de grupos criminales a la población de Chenaló y Panteló, fue asesinado en Simojobel el pasado 5 de julio del 2021. Para el mal gobierno en turno, pareciera que nuestra demanda de justicia verdadera lo convierte en más impunidad al permitir desaparición y asesinato a los defensores de derechos humanos y de la vida, como el asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, al no detener la violencia generalizada en Los Altos de Chiapas y hacer caso omiso de las advertencias que hicimos en nuestros comunicados. La sociedad civil, Las Abejas de Acteal, hoy en día son símbolo de lucha y resistencia para que los pueblos indígenas, desde sus diferentes cosmovisiones, se respeten para una vida digna. Mientras existamos mujeres y hombres del campo y de la ciudad que trabajamos para construir la paz, que nos organizamos para que exista justicia verdadera y que existe en nuestro corazón respeto entre todas y todos, y porque queremos que en México o en cualquier rincón del mundo haya libertad y vida. Esta fue una producción de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.